Arrancando un programa más acá, una semana más. Hola. Che, pasó rapidísimo la semana. Bueno, estamos acá otra vez, acá en Activando Redes, cortando la semana, un miércoles, así con frío. Qué temazo, loco. Cuando termino de escuchar este tema me dan ganas de seguir cantándolo. Como que pum, para arriba. Qué rica tortilla. Tú ya te viniste comiendo. Una semana más acá en Activando Redes, el segundo programa. Por fin te tenemos a vos, John, que estabas ahí en las redes sociales ahí posteando un par de cosas y te vimos ahí, así todas que... Las chicas preguntaban por vos. Qué mal, che, recién. Hola, ¿cómo está? Bueno, me llamo John, pero me pueden decir Ángel, no, John. Me gusta Ángel. Así que nada. Sí, bueno, no, tuve un problema, la otra vez no pude venir, te comenté justamente que había pasado, así que nada, ya estamos acá. Vamos a arrancar. Vamos a seguir para adelante nomás. Hoy que tenemos un programa con un montón de cosas acá por FM La Caterva. Gaby, ¿todo bien vos en la semana? Obvio, siempre bien. Siempre al top. Siempre al top, ahí. Haciéndose lindo en las redes sociales, Gaby, ¿viste? Siempre ahí, haciéndose lindo, ahí sacando. Todo grupo tiene, viste, lindo. Es nuestro Justin de toda la radio. Sí, así, sí, no, pero aparte, los que decíamos, viste, la otra vuelta que ya nos han dicho un par de personas, ¿no? Pero no te quiero agrandar. Eso pasa. No lo quiero decir acá, así al aire, que anduvieron diciendo... Decilo que la gente quiere escuchar. ¿Ese es tu hermano? ¿Ese es tu hermano y no lo podían creer? ¡Ah! Sí, es de la radio, sí. ¿A qué te comiste? nada. Como mi papá. ¿Todo tranquilo, John, entonces? Sí, no, todo bien, por suerte, todo bien, ya estamos acá. Contanos un poco medio de vos. Resfriado, pero bien, no. El chico que usa Instagram, porque según él, las redes sociales tienen edad ahora. No, nunca dije eso. Sí, pero, más o menos. Sí. No, pasa que, no sé, va, desde mi punto de vista, una persona más grande, o sea, normalmente el Facebook, el Instagram, no mucho. Va, los que yo conozco también. Veo la mayoría, porque muy pocos usan. El Facebook es para robar memes. Yo tengo amigos de 80 y pico y usan Instagram. Yo no llegué tan... Para que se enteren un poco los oyentes de lo que estamos hablando cuando estábamos empezando con esta iniciativa de Activando Redes y ver más o menos de qué se trataba. Acá John decía que las redes sociales, hoy en día las redes sociales, hay algunas redes que usan más los pibes y la gente grande. Entonces empezamos a separar cuáles. Él me decía que el Facebook, por ejemplo, es para gente grande, gente que... No sé qué gente más joven. Vos estás generalizando, yo nunca dije que el Facebook es solo para personas grandes. Vos estás diciendo no. Eso. No, yo dije que la persona grande usa mayormente el Facebook. Que es distinto. Que él usa Facebook y se sintió mal, se sintió viejo. Disculpame si te sentiste mal vos. No, pero... Porque él usa más Facebook que Instagram. Más ah, sí. Ah, bueno. Para robar memes. Claro, yo te digo, por ejemplo, yo tengo una hermana de 17 y te usa el Instagram a dos manos. El Facebook muy poco, pero el Instagram a full. Twitter. Yo no uso mucho el Instagram tampoco, lo uso muy poco, pero mi hermana lo usa full. ¿Me Twitter? Lo que voy, por eso. Yo no sé usar el Twitter. No, ni soy muy viejo. Cuenta yo. ¿Eh? ¿Soy muy viejo? No. Yo tampoco uso Twitter. Pero no sé usarlo, no sé ni para qué sirve. Yo sé usarlo y no tengo, es un problema. De mal en peor. Bueno, vos también nos podés comentar qué red social usás, para qué la usás y qué red social es la que más te gusta usar. En nuestras páginas, Activando Redes, por Instagram o por Facebook, todavía Twitter no tenemos. Porque creo que acá nadie sabe usar Twitter. Sí, estamos muy, muy mal. La pobreza. Vos la otra vuelta decía, yo por ejemplo uso Facebook para conocer gente todavía. Y te me cagaste de risa, boludo. Ah, sí, porque para conocer gente hay muchas aplicaciones, ¿viste? A veces, ¿viste? Tinder. Hay que sube una foto, yo le comento, ¿me entendés? No, pero escuchame un ejemplo, Tinder, boludo. Para conocer gente hay muchas aplicaciones. No, pero no, Tinder no quedo, es yo para una Tinder. Relación. Yo tengo Tinder. No, para hacer amistades te hablo yo. No, justamente para una relación y esas cosas. No, hay muchas aplicaciones, no justamente Tinder. ¿Entendés? Chicos, en el día de hoy tenemos la pregunta, que después seguramente la hacemos acá, así muy picante. La pregunta del día, sí. Muy romántica la pregunta. Va, no sé si es la palabra. ¿Por qué? No, ¿te gustaba? ¿Te pega mucho ahora? Y sale de acá abajo. Dice así. ¿Cómo se llamaba la primera persona de la que te enamoraste y qué te gustaba? ¿O por qué te gustaba? Esta la elegiste vos, seguro. No, yo no. Hacemos esta. Que responda primero. No, que nos respondan mejor los oyentes ahí en Activando Redes, la gente que nos están siguiendo. ¿Tenés muchos seguidores en Instagram vos? Hablando de esto de las redes sociales. No. Tengo... Mi mamá. 200 por ahí. 180, 200. Ah, repiche. ¿Vos cuánto tenés? Yo tenía 1000 y pico. A ver, no hay mucho, pero... tiremos las redes de cada uno. Aparte de la de Activando Redes, que nos pueden comentar. Y ahora vamos a estar tirando la pregunta para que... Hoy podemos decir alguna, ¿no? De las que nos comenten ahí en Facebook o en Instagram. Claro, sí. ¿Eh? Para enterrarnos también un poco. Gaby. ¿Qué? ¿Cómo es tu Instagram? Gaby busco novia. Gaby Ferreira. Nada más, Gaby Ferreira, sí. ¿John? El mío es Ángel-Yat. JHT. Gaby Ferreira. Sí, bien. ¿Cómo estás, Franco, el blanco y negro? ¿Todo bien? Re bien, boludo, estamos re bien. Uy, soy de la Juventus. Nunca estamos mal nosotros. Ah, mi Instagram, ¿querés? Sí, tu Instagram. Franco Maidana 94. Ay, ¿para qué lo querés? Yo @ Pipa Ferreira, también para buscar. No tengo mucho sentido después, no sé, ni siquiera usar el Instagram. Bueno, deja. ¿Cuánto tenés Instagram? No voy a decir. 10 personas. No sé ni cuánto tengo. 10 seguidores. A nadie le importa. Acá me cayó información de que no te... La que sí nos importa son las de Activando Redes. Y ahora vamos a tirar esta pregunta de cómo se llamaba la primera persona que te enamoraste. Puede ser cómo se llama también, porque por ahí se enamoró. ¿Cómo se llamaba? No hice el nombre. No, por eso, pero por ahí viste que alguno se enamora. Bueno, después lo vamos a estar charlando un poco. Está alterando la pregunta. No. Vale que conteste todas. ¿Yo? Sí. Famosa, sí, claro. Cualquier famosa o... persona. No sé, después lo vamos a estar contestando. Con varias famosas, me dijeron. Porque estamos en el chimento nosotros. Soy PMC. Sí. Bueno, vamos con un temita para ir aflojando y después ya empezamos con el programa y seguimos con más Activando Redes con un temazo de Guasones. Continuará. FM La Caterva. Mira qué horror de sonido. Mira qué mal se oye. No, hay una cosa que es evidente, que quitamos también brillo al sonido. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas. We'll be right back. acá estamos, ¿eh? ¡Sas! ¿Con ese temazo? Guasones. Ah, bueno, el tema, che. No lo conozco, pero sí, se ve. Bueno. Bastante mezcleti la... El... ¿Cómo no lo va a conocer? No, yo escucho solo Dama Gratis, esa cosa. ¡Pimentero! Che, es justo hoy que quería hablar un poco de fútbol, ¿verdad? Que siempre metemos algo de fútbol. Pues somos, viste, al argentino ya le gusta hablar de fútbol. Cuando se juntan ya entre 4 o 5 personas ya, siempre tiene que estar ese tema. Nada, hablar un poco del local y visitante, de que Racing se comió 6. ¿Vos juegas Boca? ¿Mario juega a Boca? No, no. Sí. No. Con River. Mañana juega River. Mario juega a Boca. Ah, entonces... No, sé. Porque juegan los dos, creo que a la misma vez. ¿Vieron que está el Tano este? El de Rossi, en Boca. De Rossi. Es horrible. Ah, es horrible. La verdad es horrible, boludo. ¿Para qué lo elegieron? Horrible, ¿para Boca? Qué? Para mí jugaba un nivel bastante groso. No sé si lo vieron jugar. Sí, allá. Jugaba. Seamos realistas, jugaba. Hoy en día, no es que no juega tampoco. Juega, pero ahí, tranqui. Juega, o pero sea, no es Messi. Ya está en su edad, ¿me entendés? Digo, no sé. No, sí, yo... ¿Qué sé yo? La tiene con las edades, ¿eh? Hay que ser joven para jugar al fútbol hoy. Según John. Él lo dijo. No, pero según él no lo dice. Él dice que no. No, amigo, pero no es lo mismo con una persona de 25 años que te juega un viejo de 55, ¿no? Te tiro un ejemplo. Va, boludo. Ahí me cagaba él igual. Entonces, re mal. Mejor que de Rossi, va. Nada mal, ya. Sí. Va mejor que de Rossi. Bueno, no, ya no aguanta más. No, en serio, bueno, volviendo al tema de Rossi, me parece que... No. El técnico de Boca ya tiró quiénes van a ser los jugadores. Y me parece que para mí De Rossi tenía que haber estado en el equipo titular. Por lo que vino demostrando que para mí que es de otro nivel. Pues, se siente mucho el fútbol europeo que viene de allá. A un nivel mucho... No sé si mejor, pero es otra calidad. Y yo digo, ¿para qué te traen jugadores y después no lo van a meter? Es como hicieron con el arquero de Bolivia. Te vieron para la propaganda y después... Sí, es verdad. Perdón, ni un partido de Bolivia, yo dije, bueno, pero no, ¿cuántos partidos jugó? ¿Uno solo o no? No, ninguno. No. Pedo. No lo vi ningún partido yo. Ni eso que no sigue Boca. Entrenamiento. Bueno, pero esa pasa. Esas cosas no se deben hacer, digo, no sé. Siendo dirigente no. Bueno, Racing trajo a Milito de Europa, salió campeón. A Betty Milito. ¿Qué tiene bien, que ver, Milito? Los felicito. Estamos hablando de Boca, no se caga. Sí. Con cosas antiguas. Bueno, y nada, me parece que, que el fútbol europeo con el de acá son dos fútbol diferentes. O sea, ya a simple vista se ve que es diferente. Pero me gusta más el de acá. Oye, sí, acá somos re negro, hinchada. ¿No? Acá, acá tiene hinchada, aunque sea. Allá es Barça, Barça. Ya está ahí, murió. Bueno, acá también tenemos hinchada, qué sé yo. Acá tenemos. No, un, acá es un hidraje, ¿no? Acá la hinchada, la negrada. Acá tenemos choripanes. Acá tenemos choripanes, gondiola. No, lo que. Volviendo al tema este, bueno, de ya que estás tocando el tema de las hinchadas, de que si tiene que volver o no el fútbol. En el fútbol. ¿Local y visitante? El local y visitante. Obviamente. Sí, tendría que volver. No es fútbol. Tendría que volver, pero tendría que ser un cambio muy grande, porque. Controlarlo, aguante. Sí, no, para que después rompan una cancha. Piña, patada, entonces, botellazo por allá, pegarle al otro que está. Dale, boludo. Pero entonces. Meta beso. Entonces es verdad que mandan las hinchadas en los clubes. Obvio. Las barras mandan sí, mucho. Sí, sí, no, no tiene la que ser. La Guardia Imperial, la 12. Y no. ¿Vos qué decís que está bien para vos? También tiene que volver el fútbol visitante. No, no, cuando de local. Sí, me reevadiste la pregunta. Sí. Que no, pero tiene que volver, pero no sé, quizás con es otro, una mafia, con ¿no? un control, nada más. Está bien. Porque no puede ser que estemos bastante llenos. Control. ¿Eh? Bastante control. Una re mafia ahí. En la AFA, en la hinchada. Conmebol. Igual más allá del control, tendría que ser más organizada las hinchadas. Igual más allá del control, tendría que ser más organizada las hinchadas. ¿Por qué? Digo, o sea, no vas a meter 20.000 policías, boludo, cuando juegan un partido. Se ve feo eso, ¿me entendés? En cambio, que tengas una hinchada más organizada, más... Sabés que no van a seguir. Sí, lomo, pero andá a aplicárselo a ellos. Andá a aplicárselo. No, ya sé, pasa, ¿no? Pero no, pero te digo, viste, es una opinión personal, o sea, digo. Y bueno, vamos a hablarlo, vamos. Súmase a la campaña. Sí, ahí, bueno, la AFA me parece que también está tapando un poco ese tema. Algunas hinchadas... están teniendo visitantes, pero los de afuera, o sea, qué sé yo, vienen a jugar acá River, Godoy Cruz y gente de Mendoza, dejan entrar a la cancha de River, por ejemplo. Pero sí, que son cosas, si fuese Independiente River, ya no. No sé, por eso digo, es raro, porque si hay un protocolo para la gente de afuera, ¿por qué no vale para la de acá? ¿No? No sé, quizás porque somos porteños. No, por los problemas que hubo, viste, por eso. Es porque la gente de acá se maquiló más en la gente de afuera. No, quizás la rivalidad esta de que para mí cualquier cosa es un clásico y te voy a romper todo porque es un clásico y está más. Ya. Sí. Pero aunque se tranquilizó bastante eso. Sí, calmó un poco. Calmó un toquecito más. Un poco. Eso, al tener las hinchadas separadas, digamos, en un clásico, que solamente esté la Independiente o solamente la de Racing, o solamente la de San Lorenzo o la de Huracán. Bueno, me parece que eso Racing calmó un poquito eso. Y Independiente están ahí nomás, hay un paso. La selección argentina, ya que estabas hablando del tema de la AFA, tiró la lista. Justo quería hablar con Mauro. Hoy no vino Mauro, pero quería hablar un poco. Vamos a sacarle el cuero, muchacho. De este tema de la AFA. Gaich, no sé si lo vieron jugar. Es el único jugador de San Lorenzo que quedó convocado. Es un pibe que la verdad que la viene jugando muy bien. Creo que salió campeón en Lima. Y la viene rompiendo, pero mal. ¿Pibecito? Sí, uno grandote, el 9. Sí, a mi primo. que la viene rompiendo. ¿Qué, estuvo en los Juegos Panamericanos? Estuvo en los Juegos Panamericanos, estuvo jugando. ¿Ahora este en que fue en Lima? Sí. Sí, sí. No, y... Y me quedé pensando un poco, ¿no? A veces uno quema a los pibes. Ya de entrada. En el fútbol, ¿no? Porque, por ejemplo, teniendo 9 acá, vos que sos hincha de River, ¿a vos no te gustaría ver a Prato en la selección argentina? Pará, Prato está viejo, ya es como poner de vuelta a Güero, boludo. Pero vos bueno, hablás con un hincha de River y el de obvio River, que lo va a querer. Pero Güero está. Es el mejor. Obvio. Y bueno, por eso es como poner a Güero de vuelta. Pero Güero está en la selección ya. Por eso. Que te estoy diciendo, poner a Prato es como poner a Güero de vuelta. Lo boludea con de todo. ¿Entendés? Para mí tendría que ver la calidad igual, más allá de que sea mayor o sea pibe. ¿Me entendés? Un chabón que tenga 30 años, ponele, le pone ganas a jugar. A un pibe con 20 o 19. Para él todo tiene edad. Ese no, pero te digo. En la selección tiene que ir todos pibes jóvenes. Tienes que mostrar. Se te cae de risa. No, pero depende de la calidad del jugador de cada. O sea, ¿me entendés? Depende de la calidad de cada uno. Nah, a mí me parece que los jugadores. Mirá, Messi, para Messi. Es viejo ya y va a decir, no, mirá, está no Messi. Es joven, sacalo. Yo lo saco, nah, yo lo saco. Nada, pero sigue jugando, la magia no se le va todavía a Messi, boludo. Claro. ¿Qué tiene que ver la magia? Anda a jugar el campeón. Andá a sub-20, Franco, andá a dirigir a sub-20, ya está. Ya está, listo. Si Messi Argentina no clasifica, seamos realistas. Andá a jugar el campito. Seamos realistas, o sea, yo... No, y bueno, volviendo a este tema, para mí a veces los DT... cuando prueban, para mí es muy joven, yo sé que la viene rompiendo, pero ya tendría que venir con una camada, porque si no, a esta selección vos lo metés al pibe este a jugar, vos lo metés al pibe con esta camada de Otamendi, por ejemplo, gente con más experiencia, y nos va mal y nos llega a ir mal, por ejemplo, en la Copa América este pibe lo queman y lo... ¿Qué le va a echar fletea? Al pibe porque vino? No, pero los argentinos somos así de que, bueno, no viene haciendo hace dos partidos que no hace goles. Vamos a sacarlo, vamos a volver a otra cosa. Pide mucho en poco tiempo, de verdad. Y se pide mucho. Y yo sé que el pibe con esta camada de pibes que viene desde la sub-20 viene trabajando bastante bien y se puede... ¿Entendés? Pavón es bueno, Pavón es joven. Tiene menos fútbol que un Angorri. No, bueno, a Pavón ya... Pero bueno, esto no. De lo de la selección, digo. Y a veces la culpa también lo tienen los DT, me parece a mí. Nosotros estábamos hablando la otra vuelta, lo que. El caso de. Bueno, ya viejo, de Centurión, ¿no? ¿Por qué lo metes? No, digo, en el caso de Centurión, imagínate si. Es como meter a Chano. Por más que el pibe haya tenido un montón de quilombo, el pibe estaba para jugar un mundial. Eso es verdad. El pibe estaba coincido con vos. Y si por ahí al pibe lo metían a jugar ese mundial,

Bien, ahí vamos volviendo otra vez acá, activando redes. A mitad de semana, día miércoles. Con frío, bastante frío. Demasiado. Yo me acabo de dar cuenta que tengo el mismo uso que el primer programa. No sé si me atacó la pobreza o... No sé qué pasó. Che, toda la gente que nos quiera comentar, llamar. Primero, si nos quieren comentar la pregunta del día de hoy, la volvemos a repasar. ¿Cómo se llamaba la primera persona que te enamoraste y que te gustaba? Y después, pensalo. Nos puede llamar también acá para hablar un poquito de ese tema al 43026394 acá en FM La Caterva. Y ahora queríamos hablar un toque sobre el tema de las estufas. De las escuelas, mejor de dicho. Que siempre, pero todos los años pasa, siempre hay un colegio que tiene problemas, que no se termina de solucionar este tema. Acá en Constitución, San Telmo, bueno, en Barraca también, un montón de colegios que nosotros que sentimos el frío y que llevar a nuestros hijos al colegio a la mañana y que ellos sientan también el frío ahí mientras están estudiando y un montón de cosas, te da un poco de impotencia, te da un poco de bronca y nada. No se hace a quién reclamarle, ¿no? Y si no nos terminan de escuchar, siempre, viste, están las madres que obviamente reclaman con razón, pero bueno, nada, esto es todo un tema. ¿Las mismas maestras? Las mismas maestras, sí, obvio. Yo llevo a mi hermanita al colegio y están las maestras allá afuera con sartenes, con lo que encuentran ahí golpeando y banderas que dicen queremos calefacción y cosas así. ¿O no, Maxi? Sí, es que el tema está complicado porque no hay respuestas, no... Nada. Hace poco también en un colegio en Rivadavia, sé que está sobre San Juan. Sí, San Juan y San Peña. San Juan y San Peña, compañeros y los mismos alumnos del secundario se juntaron para poder reclamar que vengan a desinfectar por las ratas. Habían ratas, dice que estudiaban y pasaban las ratas por ahí a la noche, caca de rata entre los libros, y eso es todo un peligro y es todo nada, es no, una vergüenza. Igual no se puede estudiar así. No puede estudiar. Las ratas igual capaz querían estudiar. Capaz, no sé. No, el excremento de rata trae enfermedades, viste, y por eso es un... No puedes, directamente no puedes estudiar en un lugar donde está lleno de ratas. No, ponés que pasa una rata por la mesa y vos ponés a apoyarse, viste que te dan una vivienda, boludo. Capaz que apoyás el sándwich y te comés el sándwich y cagaste fuego el otro día. No, pero a lo que voy, igual de todas formas que bueno que los compañeros estos, que el colegio, que los alumnos hayan organizado, salgan a hacer los cortes de semáforo y poder visibilizar esto que estaba pasando. No sé si ya se habrán solucionado o no, pero nada, esto. También les quería comentar algo de un documental que se llama Escuela Bomba, que Dolor y Lucha de Moreno, una película del Departamento de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Luján, sobre la explosión en la escuela número 49 del año pasado. Ahí va. En Moreno, no sé si alguien se acuerda. Sí. Que sí, murió la vicedirectora. Sí, sí. Y bueno, Sandra y Rubén fueron los docentes. Nada, el INCA, la Institución Nacional de Cine y Arte Audiovisual, impidió el estreno de la película Negomón. No sé si conocen Negomón, ese que está en Congreso. Sí. Que está enfrente de la Plaza de Congreso. Nada, impidió que, supuestamente porque no fue producida esa película, ese documental, por el INCA. Que ya tenía estreno y ya había arreglado para el primero del 8. Nada, una víspera del primer aniversario de esta, ¿no? Bueno, hace eso, pueden ir a ver la película igual, van a el lunes 26 del 8 a las 8 de la noche pueden ir a ver la película igual. Ahí nos van a comentar un poco Juan Muscaro, que va a estar con algunos compañeros de la universidad. En la esquina de la Dignidad, sí. Hay en Humberto Primo y Santiago del Estero, a las 8 de la noche van a proyectarlo, por si los, para los que quieren ir y ver la película. Listo, el 26 de este mes, ¿verdad? 26 del 8. Sí, van a contar un poco mejor la situación y el contexto en el que sucedió todo, así que es algo, nada. Para. No se van a trabar, ¿eh? Va a estar algo buenísimo. No se van a trabar como yo. Claro. Sí, va a estar algo interesante, así que los que quieran ir. Sí, están invitados, así que ya pueden ir y reservar. Nos vemos ya. Un tiempito para... Si sacan fotos conmigo, voy a estar ahí. Yo en lo personal quería comentar que esto lo vi en el noticiero, hace un año atrás cuando pasó, lo vi por el noticiero y más allá de la tragedia me impactó algo que fue media hora antes de que los nenes ingresaran al colegio. Y que, bueno, no hubiese sido una tragedia mucho más grande. Y estaríamos hablando de... De ellos niños ahora. O de otra cosa hoy en día, pero por suerte, nada, de buen sentido, ¿no? No, no, claro. Che, ¿alguien vio el milico este que le pegó una patada a Coso? Ok, pasamos de un tema a otro. No sé, no te entiendo. Sí. Bueno, nada, seguí hablando. Este... No te quería contar otra cosa. No planifico con ellos, sorry. Nada, pero volviendo al tema este de los colegios. Qué bueno que estén organizados los pibes igual. Los pibes hoy en día en los colegios. Yo veo colegios bastante organizados, ¿no? Como hace un tiempo. Hace un tiempo atrás, cuando yo iba al secundario, estábamos como medio colgados, pero ahora bueno, me gustó ver. Te agarraban y te decían, vamos a cortar la calle por esta. Nah. No, pero me gustó ver. Como que lo ves que ven algo que no veíamos nosotros cuando éramos chicos y cuando íbamos a la secundaria. Digamos, no. Antes nos decían, nosotros vamos a cortar la calle porque vamos a hacer la protesta por esto, por esto, por esto. Y no, ahora vos le decís a uno de los pibes, vamos a protestar por esto. Van de frente mal. Es así ahora. Sí, es porque están cansados también. Como obvio. Que ven única solución y... Sí. Salir a la calle y poder luchar, la pelea y organizarse. Eso es lo que ahora. A mí me sorprendió. De ver un montón de pibes jóvenes que estén organizados y bueno, y reclamando. Y quieren ser, claro, obviamente, totalmente escuchados. Porque se dan cuenta de lo que está pasando ahora. De lo que está pasando no solo en su colegio, sino en otros colegios también. Y que también atrae al vecino, a la vecina y a todos los padres que llevan, seguramente, como dijiste vos, Gaby. Ya está terminando el año y todavía en el colegio no hay calefacción y si pasa esto también acá en Capital, imagínate la gente de provincia también, que debe haber un montón de problemáticas. Bueno, esta escuela fue lo que pasó desde Moreno y nada, eso. Sí, está complicado. Hace no mucho también yo vi la noticia que iban chicos con frazada a estudiar allá en provincia. No me acuerdo qué lugar, pero iban con frazada, o sea, llegar a ese extremo, sí. Ir con frazadas a estudiar porque querés estudiar y te cagas de frío, ¿me entendés? La semana que viene vamos a estar profundizando un poquito más este tema, vamos a estar hablando un poquito más, vamos a estar hablando claro. Con un compañero que nos va también a hablar un poco de esto y cómo se están organizando en distintos colegios y cuáles son las problemáticas que aún tienen los colegios. Bueno, acá ya faltando un ratito para que termine el programa, quiero, porque siento que va a ser largo este tema, por más que... ¿Cómo se llamaba tu primera persona, la primera persona que te enamoraste? Preparate, ¿y qué yo. Te gustaba? Preparate, ¿por qué, yo. ¿Por qué te gustaba? ¿Hacemos así? ¿Empezamos al azar o empezamos siempre por Gaby? No, siempre por mí no. Boludo. Arranquemos. Lo mejor a lo último. Arranquemos. Arranquemos por vos, Maxi. Para abrir la boca. No, a ver, Maximiliano. Dale, lo gustó. Tranqui. No sé. La pregunta es clara, amigo. ¿Cómo se llamaba la primera persona que te enamoraste? ¿Por qué te gustaba? Acordate que te está escuchando tu señora. No, pero eso no tiene por qué ofender, pues es cosa del pasado. No, ya, mi mujer siempre también. Nada, hoy estoy muy feliz. No sé. Te sé, escuchamos, che, no sé ni si me enamoré. Creo qué que yo, tu mujer no quiere escuchar esa palabra. Fue típico amor de verano, nada más. Fue un amor de verano, una colonia. Como están llegando los WhatsApp de mis señores, están diciendo, callate la boca. fue un amor de verano. ¿Cómo se llamaba? No hace falta decirlo. ¿No? Sí, o sea, sí, ¿por qué no? Nadie lo sabe. Yo lo sé. Lo sé, lo digo. ¿Cómo se llamaba? Eli. Erika. Erika escuché yo. Ah, Erika. Sí. Erika. ¿Por qué te gustaba? Es una mentira. Chabuzo. No, no sé, me gustaba, qué sé yo, cosas éramos muy pendejos. Cosas, ¿pero por cosas qué? De verano, o sea, no sé. ¿Pero por qué te gustaba? A ver, contame. Cosas de verano. Pero no te pongas nervioso. Mi psicólogo, pero no te pongas nervioso, ¿por qué te gustaba? Comentanos un poquito, ¿por qué te gustaba? ¿Entendés bien la pregunta? ¿Por qué te gustaba? Está la pregunta ahí. Claro, ¿por qué te gustaba? No, no sé, no sé, cosas. Era no muy copada, hablaba no mucho, sé. Era muy buena onda. Era buena onda. Buena persona. Era buena onda, quizás compartíamos muchas cosas y me habré confundido en ese momento. Ah. En ese momento, pero nada más. Pero fue una cosa de verano, así, pum. ¿Cuántos años te pasó? Creo que 13, 14 años. 24 ya. Por eso sí, éramos muy chicos, no, nada. ¿Seguí dolido? No, boludo. Ah, bien. Ni siquiera la tengo en Facebook. No. Bueno, por la duda, aclaré por la duda. Porque Facebook es de viejo. Bueno, bueno, me huele viejo. Franquito. Bueno, bien, interesante. A ver, vos, Franco, comentanos. No, yo no. Querido. No tuve. La verdad, no tuve. No se enamoró todavía el pie. No, no me enamoré. Estas preguntas nos ponen incómodos. No queremos más estas preguntas. La semana que viene le clavamos otra clase de. Pero, dale, Franquito, comentanos. Dale, yo sé no que me enamoré nunca. Ahí. Sé que soy yo. La primera persona que te enamoraste, ¿por qué te gustaba? Lo voy a decir yo, La primera persona que te enamoraste, ¿por qué te gustaba? Repetime la pregunta. No se escucha bien acá. Dale, Franco. Ah, la única persona que me enamoré fue de mi señora. Nada más. No, eso no se duda. Edita, edita, edita. No sé, ¿vos la creés? No, cortamos acá. No pasa nada, Franco, no pasa nada. Sí, te vamos a creer. Dale. No, bueno, pero pará. Sé que terminamos la. No preguntamos, no terminamos todavía la. Sé que en casa te pegan. No, dijo que su señora está bien, pero, o sea, ¿qué te gustaba? La otra vuelta. Me gustaba su manera de ser, su simpatía. Y cambió totalmente. Oh. Y cambió totalmente. Me parece un Ricardo Montaner de fondo. Está llorando acá. Está llorando. Toma pañuelito. Yo tengo pañuelito, pará. Graben esto, va al vivo de Activando Redes. Nos pueden buscar en las redes sociales. Estamos comentando cómo se llamaba la primera persona que te gustaba. Pregunta bastante incómoda acá para los chicos, pero. Me puso un chamamé. Dale, Franco, dale. Llorá, Franco, llorá. Ay, que tu señora. Esto va para Activando Redes. Tu señora no escucha la radio, dale, decí quién es. No, lo que sí quería aclarar era que la mujer de Franco nos sigue en las redes sociales. La otra vuelta siendo vivo era la que más nos comentaba. ¿Cómo se llama su señora? No lo vamos a decir. Juan Carlos. Ya. Señora ya X. Está, Franco. Ya está. No, no, no, no, puede, no puedes seguir hablando, Franco. No puedo seguir hablando. No puedes seguir hablando, Franco. Gaby, ¿cómo se llamaba la primera persona que te enamoraste? ¿Y qué te gustaba de ella? ¿Qué soñaban juntos? Manuela. No, dale, hablando en serio, contanos tu experiencia. Pelotudo. Bueno, Alejandro Manuela, un esquelón. No, pará, fuera de joda. Se llamaba Manuela. No, en serio. Sí, boludo, era mi maestra, vos. Yo tenía 5 años. ¡Nah! No puede ser, 5 años. ¿Quién no se enamoró de una maestra? Yo a los 5 años. No, bueno, 6, pero es que en primer grado, seguro. Cuando estaba en séptimo me enamoré. A mí me gustaba mi maestra, no sé qué me gustó igual. La única que me trataba. Pero sacando esa perversidad de los maestros, de la maestra, boludo, de cómo no, bailaba. No, en serio, yo me enamoré una vez de mi maestra. ¿Sí? Se llamaba Manuela. Sí, pasamos por eso, pero. Se llamaba Romina. Me llamaba Romina, me llevaba a mi casa todo cuando era chica. ¡Ah, Romina! Bueno, Gabriel, contanos. Dale, Gabriel, seguí contando a tu maestro. No, era mi maestro. No sé, era la única que me trataba bien porque los maestros, viste, te pegaban con. Estabas a falta de amor, boludo. Sí. Sí. Es que yo era dibujito y cole nomás. No tenía amigos. Fue mi primera amiguita y bueno. Nada. Y no sabes lo que te gustaba antes. No sé qué mierda me gustaba. ¿Qué? ¿Después de eso no te gustó más nadie? No, después no. No, ahora está con el Ale. Ahora estoy con mi amor. Después que cambiaste de. Tengo mi perrita. Cambiaste de gusto. Mi perrita que no está escuchando, Nina, un beso. ¿Sakis? John, ahora va. Ahora sí te vamos a tirar. Ángel, te dije que me llamé. Ángel. Ángel. Ángel Tito Guarda. Vamos a grabar un vivo. Guarda. Y no, yo no puedo hablar de estas cosas, es muy. Está muy fuerte. ¿No? ¿Te pegan en casa también? Sí. Ay, digo. Mi señora, mis dos hijos. Es un tema. Dale, contanos. Contanos, John. ¿Y por qué me grabas? Yo no te grabé a vos. No, pero quiero grabarlo porque así también se entiende. Bueno, tenía cuánto, 16 años, 15, 16, 15, no sé, era antes de conocerlo a ustedes, boludo. Una piba se llamaba, no le voy a decir cómo se llamaba. No, no, sí, no, yo, no, no, no, yo dije Manuela. ¿Sabes? ¿A quién no lo dijo? Me da mentira, se llamaba Marcela. No, sí, no. José. Me llamó la atención su forma de ser, es más, salimos un tiempo. Una década. ¿Estás dolido todavía? 2 meses. ¿Se siente que estás dolido? 2 meses. ¿Te habla con sentimientos? Cuando hablas, te cambia la cara totalmente. 2 meses y... ¡ay! Murió todo, pero... Me gustaba su forma de ser, era muy buena persona. ¿Te muy dejó buena o la dejaste? Persona. ¿Te dejó o la dejaste? Nos dejamos los dos. ¡Mentira! ¡No! ¡Dejó! Mentira, ¡te dejó! Esa porque te dejó. Bueno. ¿Estás de boca? ¿Terminaste? Terminamos. Bueno. Pero falta alguien más acá en el estudio, acá en FM La Caterva. Mm. Y seguramente tiene. Chan. La vio venir. Se la vio venir. Ya la tiene escrita, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Se fue? ¿Se fue? Ah, no. ¿Cómo están? Hola. Presentate, por favor. Bueno, me presento. Sí, se presenta. No la conocen. ¿Por qué saben? Porque tenemos un oyente nuevo. Soy Virginia, la operadora de Armando Redes. Y aparentemente voy a tener que contar la primera vez que me enamoré. Sí. ¿Es eso? Sí. ¿Cómo se llamaba y por qué yo te gustaba? Era muy chiquita, como el compañero. Tenía 6 años. Ay, ¿viste? ¿Se quejaron de mí? Ella conoce a Manuel. Bueno. La verdad, Manuel era una profesora muy linda. Sí. No, era un compañerito de curso. Que todavía hoy en día tiene 3 hijos, el chabón. Y ya está recontra casado y todo. Ah, lo recontra re, pero re googleaste. Yo vengo de un pueblo y tengo contacto todavía con la gente que conocí hace mucho tiempo. Y sí, me enamoré y lo que hice fue darle un beso en el cachete. Fue re osada. ¿Y? Bueno, y eso es todo, creo. Pero, ¿por qué te gustaba? ¿Por qué? O sea, algo... Preguntamos lo que más le gustaba quizás a otro. No sé, es como cuando sos chiquito, como que no entendés bien qué significa que te gusta. No, sos... sí, obvio. Y en realidad como que si lo pienso, no entendía que... Yo quería que sea gustarle, pero no sabía para qué, digamos. No entendía para qué. Hoy en día como que sabes para qué. Yo todavía no gracias, sé. Gracias. ¿Para qué? Muchas gracias. Sí, para qué. Bueno, y eso. ¿Qué? ¿Nos subieron los seguidores? ¿Qué onda? Eran re buenos. Es como muy... cuando tocan estos temas como muy... No sé, volver al pasado. Te pasa un montón de personas a la cabeza. Vamos a ver después la gente acá. Me estaban diciendo... Volviendo a lo que estábamos hablando al principio, que según John, según Ángel, dice que las redes sociales tienen edad. Me estaban diciendo acá, me están llegando WhatsApp y me dice una persona que no vamos a decir el nombre. Dice, yo sigo usando Facebook para buscar chongos. Ay, lo puse yo. Bueno, ¿ves? Está bien. Y es una persona joven. Está bien. 20 años de edad. Me dice, che, que John se calle un poco. Yo tengo 23 y sigo usando Facebook. La pregunta es si consiguió. Porque yo también, digo, para conseguir. Le deseamos suerte, decirle. Después también tenemos, vamos a tener en las redes sociales, anécdotas que quedaron de la semana pasada, pero no dan para contarlas ahora. Nada. Se nos está yendo un poco el programa, tenemos un par de minutos, pero quería saber, Ángel, cómo te sentiste en tu primer día de radio, porque es la primera vez que haces radio y la primera vez que, no sé, esta experiencia de hacer radio. ¿Te cuento la verdad o...? La verdad. Metí un toque, güey. Ah. No, sí, bastante copado la radio y más si están ustedes, que son mis amigos de hace años, así que nada, muy bueno el programa, me divertí bastante. Más allá de que me sentí atacado por vos, por vos, Maximiliano. Así que, pero nada, muy tranqui, normal, no pasa nada, igual yo tengo respuesta para todos. ¡Oh! ¡Ah! Vamos a estar. Muy interesante. Sigue googleando, Dani. Continuará. Sí, la idea de esto de activando redes es que sigamos conectados entre todos, que podamos tener mucha más gente que nos esté siguiendo en las redes sociales. Para que sigan escribiendo, sigan escuchando. Que sigan escuchando también. Eso. Que vamos a estar la semana que viene también, el día miércoles a las 5 de la tarde, acá por FM La Caterva 97.3. ¿Cómo te...? Que nos sigan al... hoy, Franco. Tranquilo, ¿no? Muy tranquilo. Más tranquilo que la semana pasada. Lástima de la pregunta, no me mataron. No, no, me quedo doliendo. Sigue llorando con la pregunta. No voy a agarrar afuera a todos ustedes. Bueno, nada, que nos sigan en Instagram y que nos sigan estén en pendientes del Instagram, porque vamos a subir unos videos, algunas boludeces que vamos a hacer entre nosotros, más que todo para que se caigan de risa. Es que la idea de este programa es que nos riamos, que nos informemos un poquito, pero también que nos cagamos de risa. Divertamos entre todos. Que estés en tu casa, tomando unos mates, y pongas la radio, pongas activando redes y nos te rías un vos. Rato. Mientras estás limpiando, mientras estás cocinando, mientras estás merendando, mientras vas en el taxi, en el colectivo. Claro, así que nada, si quieren saludos, escríbanos al Instagram para la próxima. Sí, en Instagram activando redes o en Facebook también activando redes. Nos reencontramos la próxima semana. Ah, mirá. Y ahora vamos con un temita de Cuarteto de Nos que la rompe. Temazo. Temazo. Temazo. Escúchenlo, disfruten. Temazo, marionetas. Nos encontramos la semana que viene por acá, por FM La Caterva, a las 5 de la tarde. Bye, bye. El último cierra la puerta. Lenguaje complicado, dice que solo queremos estar ocupados para no ver la realidad ni la vida tal cual es, y que hay que terminar con tanta estupidez. Todo demanda nuestra participación, las marcas, las redes o la televisión, pseudoactividades que nos atan y condenan para satisfacer voluntades ajenas. Y el último en quedar, que apague la luz. Sigo acelerando, pero no tengo apuro, trabajando duro, ganando dinero y comprar lo que no sé si necesito pero quiero. Y cada mañana siempre me pregunto por qué el despertador quiere gritarme. Dale, marioneta, son las 7, levántate. Freno, arranco, en la radio hay un aviso que me pide que le pida plata a un banco. Y bueno, quizás un préstamo no viene mal. Justo estaba yendo al mall para ver qué puedo comprar. Terminó la tanda y el tipo sigue hablando y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo. Estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo. Y como estamos durmiendo, el alma nos están robando. Felicidad enlatada para un mundo infeliz. Puro barniz, todo se consume rápido y sin bis. Esta sociedad es como un pelo sin frizz. Si en marzo es novedad, es viejo en abril. Y yo sigo acelerando. Pero no tengo apuro. Trabajando duro, ganando el dinero. Y comprar lo que no sé si necesito, pero quiero. Y cada mañana siempre me pregunto por qué el despertador quiere. ¿Me habla a mí? ¿Será que no entendí? ¿Será que me perdí? ¿Y para qué me voy a complicar? ¿Para qué me voy a cuestionar si soy feliz así? Sé que el silencio es a veces violento, pero estoy dudando si no será necesario escuchar.